el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, ¿qué es? El temor de Jehová. Fue lo primero que hablamos aquí el jueves. La palabra viene aquí de la palabra Proverbios del hebreo Mashal. Es una parábola, una máxima, un adagio, un simil, una alegoría, una lección objetiva, una ilustración. Por ejemplo, usted compra un aparato doméstico, un radio, una televisión, un DVD, un celular, whatever it is, usted lo compra y viene un manual, ¿verdad que sí? Mucha gente ya ha quemado sus aparatos por no leer el manual, porque nadie quiere leer el manual. Aún los manuales ya vienen y dice quick instructions, instrucciones rápidas, porque nadie quiere leer todo el manual. Usted va a una tienda, un departamento, dentro de la caja viene el manual de instrucción. Este es el manual de instrucción para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para la sexualidad. Este es el manual de instrucción. Usted cumple lo que está aquí, tu vida será bendecida y prosperada, tú y tus hijos después de ti, y los hijos después de ellos, y de sus hijos y de sus hijos. Usted viola lo que está aquí, usted destroza todo el plan que Dios tiene para usted. Dios dejó su palabra, que es el libro maestro de instrucciones, que es nuestra brújula, para que nosotros podamos vivir nuestras vidas santas y rectas. El matrimonio no es una excepción. Dios dejó estipulado en su palabra reglas y mandamientos y preceptos, que si nosotros lo cumplimos, nosotros vamos a vivir vidas bendecidas y vidas prosperadas y vidas llenas del poder y vidas llenas de la unción del Espíritu Santo. La sexualidad es un tema muy importante. Aunque usted ve hoy, van a vender un reloj, está una mujer bonita y se me desnuda vendiendo un reloj en la televisión. ¿Qué tiene que ver un reloj con una mujer? Porque el sexo vende. Van a vender un carro, un BMW, un Mercedes-Benz, y pone una chica muy bonita ahí arriba. ¿Por qué? Porque el sexo vende. Entonces usted tiene que entender que el poder de la sexualidad es, my friend, para construir tu casa, para construir tu familia, para la procreación, para el placer de la pareja entre un hombre y una mujer, y el diablo lo ha torcido. Todo lo que él hace, él tuerce. Todo lo que él hace para que usted sienta culpabilidad, suciedad. Aquellos que han venido de familias y han crecido en el mundo y después se han convertido y han experimentado drogas de la sexualidad, creen que esto, my friend, no es algo que Dios creó. Sí, Dios creó la sexualidad, si no hubiera creado, tú y yo no estuviéramos aquí. Tú y yo nacimos de la misma manera, excepto que usted hizo otro arreglo. Pero yo nací de la misma manera de todos. Dice mi padre y mi madre que una vez llegaron de un culto bendecido de las Asambleas de Dios hace 47 años atrás y empezaron a jugar y aquí estoy yo. Esto fue lo que ellos dijeron. A mí no me consta. Pero la inmoralidad en el matrimonio es más alta del matrimonio cristiano de lo que usted puede tener idea. Yo estaba en una iglesia en Los Ángeles, me quedé aterrado. Cuando un chico vino a la mesa de los Castells y dijo, mi esposa quiere tener la experiencia de que yo esté con una otra mujer y que ella pueda mirar para ver lo que es que se siente. Que mi esposa quiere tener una experiencia con una otra mujer. Fíjese usted. Y cuando iba hablando con él, ella baja de la alabanza y estaba dirigiendo la alabanza. Imagínese usted. Usted no tiene idea de la inmoralidad que tenemos adentro de nuestras iglesias. Porque los pecados más graves, los pecados más sucios, los pecados más terribles se han dado adentro de la iglesia. Damaris aconsejó a una mujer el otro día. La mujer empezando a hablar, yo amo a mi esposo, lo quiero, pero bueno, fui infiel. Muy bien, damas, dijo, ¿usted ya le pidió perdón? Sí. ¿Ya se reconcilió con él? Sí. Ok, hermana, pídele perdón, reconcilia, y entonces sigue adelante en Cristo. Pastor, ya sabe, sí. Cuando fue a colgar el teléfono, damas, es que hermana, es que no fue solo una vez, y con un otro hermano también. ¿Otra vez, hermano? Sí. Y ya me arrepentí, pedí perdón. ¿Su esposo sabe? No. Usted tiene que confesar a su esposo. Usted tiene que pedir perdón. Ahí empezaron a hablar, Cuando iba a colgar el teléfono, la mujer, es que hermana, para ser sincera y honesta, hubo un otro caso también. Para ser sincera, la mujer había andado con 6 hombres adentro de la iglesia. Diferente. Nadie sabía. Nadie. Su esposo había sabido una vez que había sido infiel. El pastor no sabía. 6 hombres diferentes. Y la mujer estaba dentro de la iglesia. Entonces nosotros no sabemos quién está dentro de las iglesias. Se tiene que tener un cuidado extraordinario adentro de la iglesia. Ahora mi sobrino acaba de mandar un email de Brasil, que un muchacho que encontró en la calle y supuestamente se convirtió y nació de nuevo, y empezaron a ayudarle y darle comida, y vino a vivir en la iglesia, estaba ayudando al pastor a arreglar la iglesia y todo eso, y le confiaron dinero, y dice que era un constructor y todo. Cuando vio, desapareció con el dinero de la iglesia y el dinero de mi sobrino, y desapareció. Usted no sabe el corazón de las personas. Cara vemos, pero no corazones, hermanos. Se conoce por los frutos de una persona de años y de años quien ella es. Por los frutos de una persona. Lamentablemente, esposos cristianos y aún ministros, por increíble que parezca, la inmoralidad en el matrimonio, incurren y buscan en lo que es para su placer íntimo y sexual. Ocurren aún a juguetes y una serie de cosas, que entrar en una tienda de esta que está llena de poder del diablo, está llena de principados de demonios. Yo pregunto, si los hombres del pasado, los hombres y mujeres de Dios del pasado, tuvieron una vida sana y una vida recta en su sexualidad, y tuvieron 50, 60 años de matrimonio, hombres de Dios que fueron felices toda la vida y nunca necesitaron de lo moderno que tenemos hoy, ¿por qué tenemos que buscar eso que el diablo ofrece hoy? ¿Qué tenemos que buscar? Algo que el diablo ofrece hoy. Porque el diablo siempre va a venir a ti y te va a decir, oh, es una nueva experiencia, o es algo diferente. Ya sabes lo que sucedió a Adán y Eva, ¿verdad? Dios no dijo eso. Dios bien sabe, the devil is very smart, very clever, muy inteligente, sagaz. Dios no dijo, Dios bien sabe, él torció la palabra. Torció la palabra. ¿Usted cree que Eva le puso un calibre 38 en la cabeza de Adán y dijo, come la fruta o te revento la cabeza? No, no. Se tiene que entender que usted tiene el libre albedrío. El árbol fue puesto en el centro del huerto del Edén, en el centro, que en el centro de nuestras emociones, de nuestro corazón, el libre albedrío. Todos los días, cuando pasaba Adán y Eva ahí, tenía que mirar el árbol y obedecer, obediencia. Te lo apuesto, que si Dios hubiera puesto el árbol en una esquina, en un rincón del huerto, y no hubiera dicho nada, tú y yo no estaríamos en ese tremendo problema. Porque Dios prohibió, y todo lo que prohíbe despierta curiosidad. La curiosidad mató al gato. Si Dios no hubiera dicho nada, y le hubiera puesto el árbol del bueno y del mal, y del conocimiento y de la ciencia, en un rincón, y Adán y Eva ni lo hubiera visto, nunca hubieran hecho lo que ellos hicieron. Porque Dios dijo, no lo comas, porque el día que lo comeres, morirás. Entonces nosotros somos desobedientes por naturaleza. La naturaleza desobediente está dentro del corazón. ¿Qué es la primera palabra que un niño aprende cuando él es chiquito? Antes de usted enseñar ninguna palabra, antes de que él hable, cuando todavía ni han salido los dientecitos, ¿cuál es la primera palabra que ellos aprenden? Cuando se quiere dar el biberón o el Gerber food, baby food, y los niños hacen así, que dicen, no, no, no, no, no, no. Es la primera palabra que aprenden, dicen no. ¿Por qué? Porque es la rebeldía que ya está adentro del corazón. Él ya nace rebelde. La persona humana ya nace rebelde, nace con la naturaleza de Adán. Ya nacimos corruptos, ya nacimos ya en el pecado. Ya nacimos con la naturaleza caída, la naturaleza esta del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. No solamente con la desobediencia, vino la enfermedad, vino la muerte, vino la destrucción. Cuando nosotros obedecemos lo que está en la palabra de Dios, vamos a tener serias excusas. Vamos a tener serios problemas y damos excusas, excusas y más excusas. Yo he visto hombres de Dios caer, ministros caer de la gracia, porque en sus relaciones íntimas, para hacer más exitosamente, han rentado videos cristianos y videos de pornografía y whatever it is. Y la excusa es que con tanto que estoy con mi esposa, oh yeah, sure. Usted traga la mentira del diablo bien tragada. Y el diablo te agarra y te hace viciado. He hooks you up. He hooks you. Te pone a ti el anzuelo. Ahí usted se torna atado, completo. Usted no necesita nada de esa, de lo sucio, nada de lo inmundo. Cuando yo iba a pescar con mi padre y mis tíos y mis primos y mis sobrinos, yo era chiquito y mi padre me enseñaba, mira, cuando el pescado muerde la línea, el anzuelo, y él corre, la varita va a ser así. No lo saque inmediatamente, deja el pescado gozarse un ratito. Dele línea para que él piense que él escapó. Y cuanto más línea tú le das, más para adentro va a meter el anzuelo. Más para adentro, más para adentro, más para adentro. Después de unos 2-3 minutos, para la línea y empieza a sacarlo para afuera y verás que él ya metió bien adentro de la garganta, metido hacia atrás. Es lo que el diablo hace, él te da un poquito el gusto. Él te da un poquito el gusto para que tú pruebes. Ahí te dice, come on, it's just a little bit. Ahí te da un poquito más, it's just a little bit. Y te da un poquito más. Nadie se hace alcohólico de la noche a la mañana. Todo empieza con un drink. Nadie se hace un fumador de la noche a la mañana. Nadie se hace alguien atado a la pornografía, como tenemos ministros, hombres y mujeres de Dios, de líderes, atados en la pornografía de la internet, porque miraron una vez, y ellos, come on, take a good look again. Nadie lo ve, come on, look again. Si usted no puede tener un laptop, si usted no puede tener la internet en tu casa, usted tiene que quitarla, porque la internet mía está en un lugar público. Ahí pasa Catherine, ahí pasa Damaris, ahí pasa Junior. Si usted no tiene madurez para tener un cable TV, un satellite TV, un direct TV, si usted tiene canales dudosos en tu casa, usted tiene que quitarlos porque usted va a dar cuenta de nuestro Dios. Por eso no hay poder, por eso no hay unción, por eso no hay avivamiento. La gente dice, oh, es muy radical, es muy legalista. Oh, yes, el infierno está lleno de cristianos que jugaron con el diablo. El infierno está lleno de cristianos que están hablando en lenguas allá abajo. No era unción del Espíritu, no, es por el fuego que están saltando. No cuida para que usted vea, no cuida para que usted vea. El que juega con fuego se quema. Si usted es una de esas parejas, usted tiene que arrepentirse, venir al Señor y arrepentirse, limpiar tu mente y tu corazón y sacar de tu casa toda esta inmundicia. Todo lo que es juegos eróticos y revistas y DVD y video, usted necesita esto. Usted necesita solo amor y el cariño. Damas y yo nos casamos vírgenes y aprendimos solo. Y mire, Catherine, qué lindo salieron porque aprendimos muy bien. Tú no necesitas lo que el diablo te va a dar a ti. El manual de sexualidad de la palabra de Dios es santo y es recto. Y lo que Dios estableció en la palabra de Dios es santo y es recto. Usted no necesita ver nada más y nada más. La Biblia dice bien claro en el libro de Proverbios que tus senos te satisfaga en todo el tiempo. Tu mujer, Gacela hermosa, tu mujer, no si estás mirando los senos de una mujer extraña, tu mujer. Pero la gente hoy, la gente quiere cambiar. El modernismo de hoy, la gente quiere pasarse de listo. La gente hoy quiere, oh, la gente quiere, oh, que el modernismo, oh, yes. Esa palabra no es antigua ni moderna, ella es eterna. Esa palabra es eterna, lo que está escrito aquí es eterno. Dentro de nuestras iglesias usted va a encontrar los pecados más grandes que usted puede tener idea. Oh, yes. Un pastor de las Asambleas de Dios salió en una revista en Richmond de las Asambleas de Dios. Él y su esposa, por curiosidad, una iglesia enorme, próspera, fueron a rentar un video de pornografía que para estar juntos, que la excusa era, mientras con mi esposa no hay problema. Se quedaron atados porque tiene espíritus diabólicos. Y era un tras el otro, y un tras el otro. Después que los niños fueron a dormir, les salió por la noche, era su party. Y el domingo por la mañana, bien temprano, a predicar en la iglesia y a cantar en el coro, a ver qué unción fluía ahí. Se quedaron hook, se quedaron atados. A tal punto que la mujer empezó a tener atracción con otras mujeres de la iglesia. Y cuando el marido estaba en el templo, el marido estaba en las reuniones ministeriales que tenía, ella tenía que mirar los videos solo. ¿Quiere hacer el resumen rápido de lo que sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué usted cree que sucedió? Usted que es inteligente, ¿qué usted cree que sucedió? El hombre acabó adulterando con la secretaria de la iglesia, obvio. La mujer acabó huyendo, dejando a sus hijos con una mujer lesbiana que estaba en la iglesia, que supuestamente se había convertido. El diablo te da la cuerda y te dice, come on, taste it. Fue lo mismo que hizo con Eva, lo mismo, pruebe, come on, taste it. Y algunos hombres obligan a sus mujeres. Pablo dice, el cuerpo tuyo no te pertenece, pertenece a mí. No malinterpretes las escrituras. Tu mujer no es tu objeto. Tu mujer no es un juguete. Malinterpreta las escrituras para su propio provecho, para sacar ventaja. Tu mujer es una persona. 61% dice George Barna, de la inmoralidad que hay en los Estados Unidos tan grande en noviembre del 2003, ahora está mucho más. 61% dice que apostar no era inmoral. 60% reportó que la cohabitación, vivir juntos sin estar casado, era aceptable. 59% de las fantasías sexuales era aceptado. 45% era a favor del aborto. 42% tenía una relación extramarital, estaba bien. El 38% dice que mirar pornografía no era inmoral. 36% dice que las obscenidades eran algo normal. Y 70% dijo que consumir alcohol era normal. Ahora imagínese usted la inmoralidad que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice bien claro, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie es tuyo. Nadie. Nadie es absolutamente nadie. Lo que Dios creó, lo normal, no lo quieren hacer. Lo que Dios determinó, lo normal, lo obvio, no lo quieren hacer. Porque siempre el diablo te va a decir, come on. Try something new. Try something new. Try something new. Trate algo diferente. Trate algo distinto. Try something new. Ya lo vio el problemazo que estamos metidos, porque Eva fue a tratar algo nuevo. Yo espero que Eva no esté allá en el cielo, pero yo espero que esta changa no esté allá en el cielo. Porque por ella estamos metidos en este tremendo problemazo. 68 millones de personas entran en una página de la internet todos los días para ver pornografía. 250 millones de dólares son gastados todos los días en esto. 2 billones de dólares es la cantidad de emails diarios con material pornográfico. 40 billones de dólares anuales es lo que se gasta para la pornografía. Y aquí en Houston, al lado de los freeways, está lleno de este. Adult stores, y adult stores, y adult stores, y adult stores. Y cuanto más crecen los adult stores, es el sinónimo que la iglesia está perdiendo su poder. Que la iglesia está perdiendo su autoridad. Cuanto más crecen los liquor stores, y más crecen las tiendas para adulto, esto de las cosas sexuales para adulto, más prueba el diablo que está tomando cuenta de la ciudad. Entonces Dios necesita un avivamiento. Dios necesita que esta iglesia sea parte del avivamiento que va a empezar en Houston para quebrar el poder del diablo. Peña de Oreb es una iglesia en punta de lanza, una iglesia de destino que va a romper y va a quebrar el poder del diablo. Usted nunca oyó, usted nunca escuchó de este gran evangelista allá por los años 80 que cayó de la gracia por la pornografía. Nunca más pudo levantarse más. Nunca más se levantó. Nunca más. Su unción y su poder y su autoridad era tan grande que él nunca más se levantó. Jamás se levantó. Cuando él cayó con el problema de la pornografía. La palabra fornicación, aquí del vocablo griego que decía Pablo, es la palabra forneía. Ahí viene fornicación. Ahí viene la palabra forno, porno, pornografía. Incluye prostitución, incesto, disolución, inmoralidad, sensualidad. El término habla de una gran variedad de relaciones sexuales realizadas por los solteros antes del matrimonio. Cualquier actividad sexual íntima fuera del matrimonio es ilegal. No está establecida en la palabra de Dios. La razón que Dios no quiere a las chicas y los chicos que están aquí jóvenes, como yo digo a Catherine Jr., que tú te guardes y no tengas una relación extra antes del matrimonio, es para guardarte psicológicamente, para guardarte de la culpa, para guardarte tu pureza, para guardarte a ti mismo. Es para ti mismo que Dios dice que tú tienes que guardarte. Es para tu beneficio mismo que Dios dice que tú tienes que guardarte. Catherine sueña con el día de su boda desde chiquita. Pero desde chiquita Catherine tiene alucinaciones con el día de su boda. Catherine era chiquita y siempre andaba en la casa. Un día estaba Catherine y Junior, los dos jugando en la sala de la casa de la abuela, de la mamá de Damaris. Y los dos jugando. Y alguien tocó en la televisión, el piano, la marcha nupcial. ¿Qué hizo Catherine? Le arrancó el mantel de la mesa de la casa de la abuela, se puso como si fuera el velo y empezó a caminar. Cuando vio que estaba casando solo, fue y le tomó la mano de Junior. Junior era chiquito y Junior, yo no quiero casarme, yo soy niño, yo no quiero casarme, yo soy niño, suéltame. Y Catherine se ha guardado toda su vida. Junior se ha guardado, tiene 17 años, Catherine 19 años, se han guardado. My friend, si una chica no da valor a sí mismo, ¿quién te va a dar valor a ti? No, yo te pregunto. Si la chica no da valor a sí mismo, ¿quién te va a dar valor a ti mismo? Cuando una chica, y digo esto con todo el respeto porque tengo hijas, cuando una chica pierde su virginidad antes del matrimonio, ella pierde 50% de su valor. El Señor puede perdonarte, that's no problem, pero queda la consecuencia. Volver a ser virgen, usted no va a volver a ser más. Es igual a una manzana en el supermarket. La gente va, la manosea, la pone de vuelta. La va, la manosea, la pone de vuelta. La va, la manosea, hasta que llega alguien y compra la manzana y la lleva para la casa. Yo le digo a usted que te guardes, que no hay nada más tremendo do que llegar virgen en el matrimonio, clean, limpio, puro, no arrastrar una serie de experiencias, un montón de demonios y un montón de espíritus que trae para dentro del matrimonio. Ya dije a Catherine, cuando conocer a un chico, yo fui esto, el otro, en el mundo, Dios lo perdonó, está muy bien, yo anduve con esa changa, hice esto y el otro, está muy bien, somos amigos, pero tú no eres para mí. Thank you. Podemos ser amigos, pero tú no eres para mí. Yo quiero a alguien como yo soy, dijo Catherine. Como yo soy. Yo tengo el derecho de querer a alguien como yo soy. Gente que viene así, viene perdonada, lavada en la sangre de Cristo, pero después del matrimonio tiene serie de problemas, hermanos. Una serie de problemas. No. Es mejor, hermanos, venir clean, escribir una nueva página. Venir santo y puro. Se podrá decir, son consejos demasiadamente difíciles. ¿Quién dijo que es difícil? Los jóvenes sufren una presión sexual tremenda, de día y de noche. Mira la escuela de Junior, muchachas bonitas, americanas, una escuela cristiana. Va gente bien ahí, bien vestida, médicos, ingenieros, abogados. Mis hijos están en una escuela tremenda. Well, las muchachas bien bonitas, y Junior dice, pero ninguna es para mí porque ya le he visto. Ya les conozco. Y claro, por la presión, cuando los otros muchachos tienen novio y las otras tienen novio, la presión que ellos tienen es tremenda, hermano. Y si yo quisiera tener novio, papá, decía Cato, que puedes tener desde que sea un hombre extraordinario. Un hombre que tú sabes que va a ser de acuerdo a las reglas que tú has enseñado. Dije, yo no puedes ser una chica tremenda. Tráigame una chica así como tu mamá, no hay ningún problema. That's fine. Se tiene que saber que si Dios te da esos consejos, es para tu propio bien. La palabra adulterio, Pablo aquí se refiere de moistea, de la raíz moichos, que es la relación, palabra griega, la relación sexual de una persona casada con otra persona. Jesucristo fue más allá todavía y dijo que el que solo mira a una mujer con deseo, ya pecó en su corazón. Y aquí nadie es ciego, hermano, aquí todo el mundo vemos. Yo tengo ojos para ver y usted también. Todos miramos, pero se puede mirar y dar la mano y Dios le bendiga. Pertenece a alguien más. Don't even look the second time. Aquí nadie es Superman. Todos tenemos ojos para ver. Todos. Damaris y yo estamos en un restaurante mexicano hace algún tiempo. Damaris le encanta la comida mexicana. Y la muchacha, una que estaba ahí bien bonita, bien alta, bien vistosa. Nada aquí es ciego, hermano. Yo tengo ojos para ver. Hay mujeres bonitas, hay mujeres feas. That's right. Hay el club de las feas. Y hay Betty la fea. ¿Ya ves cómo estoy enterado? ¿Ya ves cómo me fueron con el chisme? Yes. Hay muchachos guapos, inteligentes. Yes. Bajitos, gorditos, panchovillitas, con barbilla de todos. Pero aquí nadie es súper espiritual. Oh, yo estoy exento. Oh, yes, sure. Si yo me cuido de mi propia sombra. No, my friend. Y vino una chica, muy bonita, muy vistosa, y se paró delante de mí. Mira lo que hizo. Yo no estaba solo, estaba con Damaris. No que usted es el Alain Delon, no que usted es el Brad Pitt, no que usted es el George Clooney. Oh, no, el diablo quiere cortarte la cabeza. Vino una mujer y dobló así, mira, el bill para adentro, así, con mucha calma, y escribió: soy Dalila. Dalila, la reencarnación de aquella que usted ya sabe. Soy Dalila. Puso su número de teléfono. Llámame esta noche. Quiero dormir contigo. Y le dio delante de Damaris. Le dio así descaradamente. Mira, le dio el bill. Cuando yo miro, yo empiezo a reírme. Porque si yo estuviera solo, la mujer se sienta al lado mío ahí. Si es un otro hombre, mira, doblar el papelito y a jugar las casitas. ¿Verdad? Ay, como Damaris estaba comiendo, estamos en un restaurante mexicano y yo se lo di. Y Damaris empezó a reírse. Empezó a reírse y le digo: ¿y tú qué traes? Y Damaris: cuidado, Sansoncito. Cuidado, Sansoncito, porque Dalila, mira. Y quiere cortar la cabeza. Se te va todo, hermano. Se te va tu unción, tu poder, tu autoridad, tus credenciales, tu respeto, tus invitaciones, los libros que escribiste, tus amistades, el respeto de tus hijos, de tu esposa. ¡Se va! Todo por dormir con una changa que no es tu esposa. Se va todo, just like that. Ministros han caído de la gracia, hermano. Así, mira. Flat, in a second of the time. Cuando eres tentado, corre a tus rodillas. O ve el teléfono, llama a tu esposa: estoy tentado. ¿Cuál es este problema, hermano? Yo lo digo con todo respeto. Ese problema de fe, ese problema de aventura, ese problema de adulterio. ¿Qué problema es este? Y lo voy a decir con todo respeto, porque tengo madre, y tengo hija, y tengo esposa, y tengo hermanas, y tengo sobrinas. Todas las mujeres son lo mismo. ¿Qué diferencia aquí hay? ¿Cuál es? ¿Es extraterrenal? ¿Vino de Marte, de Júpiter, de Plutón o qué? Es que el diablo trae a ti y te engaña, te hace usted pensar que es diferente, algo que no es diferente. Este asunto del affair. ¿Cuántos ministros no destrozaron sus iglesias y evangelistas, terminaron con sus ministerios por una aventura? ¿Cuál es el problema si yo termino el culto ahora y mañana yo llego a mi casa? ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora Damaris está en ayuno y oración, la muchacha cubana. Hay que entrar en ayuno y oración. My friend, look, ¿por qué perder todo lo que Dios te haya dado? Y si usted cree que estoy hablando algo de que no es real, mire las estadísticas de los ministros que caen de la gracia. ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere saber cuántas iglesias se cerraron en el año pasado por pecados en Estados Unidos de América? 17,380 iglesias. Bien poquito, ¿verdad? Desde 7,350 iglesias, desde 7,350 parejas, ministros que cayeron de la gracia y cerraron sus iglesias. El diablo está acabando con el cristianismo en Estados Unidos de América, hermano. El diablo está, mira, acabando. Y la culpa, siempre ponemos el diablo. No, la culpa es que usted no se guardó. Usted no se guardó. Guárdate. Se tiene que guardar, se tiene que dar tu lugar, se tiene que dar tu respeto. Palabra lascivia del griego aquí, esdelgia, consiste en la ausencia de los principios morales cuando se pasa por alto la reserva y la restricción que mantiene la conducta pura y casta. Significado más amplio es la lujuria total, la indecencia desvergonzada como los homosexuales y lesbianas, la concupiscencia sin freno, depravación sin límites. Personas de esas características, a la plena luz del día, con arrogancia y desprecio, desafían el poder de Dios. ¿Por qué usted cree que Dios odia el lesbianismo y el homosexualismo? Porque es una apertura y un desafío directo a la autoridad de Dios que Él creó. Él creó un hombre y una mujer. Dios perdona el adulterio, que es algo entre un hombre y una mujer, una fornicación entre un hombre y una mujer, no hay problema. Pero el homosexualismo, el lesbianismo, Dios odia, porque está en contra de su naturaleza, es una aberración. Personas homosexuales, lesbianas, no son normales. Están poseídas por el demonio. No son normales, incluyendo el gobierno de tu ciudad. Que es una lesbiana. Se tiene que entender que personas homosexuales lesbianas son demon possessed people. Pueden los políticos hablar bonito y los predicadores como el muñequito ese que está allá en Austin, que cree que es ministro, pero no es ministro. Y hablar palabras bonitas. Homosexuales, lesbianas, están poseídas por el demonio. They are demon possessed people. Y ellos necesitan ser libres, libres por el poder de la palabra de Dios, que rompe el poder del diablo. La palabra de Dios rompe el poder del diablo. La palabra de Dios parte el poder del enemigo, porque homosexuales, lesbianas han encontrado salvación en Cristo Jesús. Ah, no, nadie quiere hablar de esta manera. Todo el mundo tiene demanda, miedo de demandas. ¿Qué me van a demandar si no tengo nada? Aquí está mi Biblia, mira, take it. Un predicador jamás tiene que tener miedo de predicar la verdad y predicar lo que está en la palabra de Dios. Somos ministros. No me interesa lo que diga la Casa Blanca. No me interesa lo que diga el Senado y el Congreso. No me interesa lo que diga la alcaldesa de Houston. Es pecado. Estás mal. You're a demon possessed human being. Y está escrito en la palabra de Dios. Todo el mundo tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Los predicadores son los verdaderos cobardes. Porque si tú no das la cara por el Evangelio y la cara por la palabra de Dios, tú no eres ministro, eres un juguete. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene miedo. Pues aquí hay uno que no tiene miedo. Que predica la palabra como ella es. La palabra es lo que ella es. Y hay que predicar la palabra para que la gente sea libre, para que la gente sea transformada. Dios mandó el fuego de Sodoma y Gomorra y destrozó a Sodoma y Gomorra. No es un pecado más, no es una desobediencia más, no, es una abominación a los ojos de Dios. Vaya a preguntar a Sodoma y Gomorra, va a preguntar si hasta hoy encontraron, hasta hoy no encontraron ni los escombros de Sodoma y Gomorra, ni las cenizas de Sodoma y Gomorra. Y hoy tenemos iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas. Hay que aceptarlos como ellos son. Vete a una isla donde usted quiere hacerse todo. Vete a estar solo en una isla. Salga afuera. Esta nación es cristiana. Esta nación no es como Barack Obama dijo, que es budista. O una nación hindú. O una nación musulmana. Esta nación es cristiana. Ya fue fundada por la palabra de Dios. Si no te gusta, get out. Get out. Get out of America. America belongs to Jesus Christ. If you don't like it, you get out. Si no te gusta, sal fuera. Esta nación pertenece a Cristo Jesús. Vete a una isla. Vete a donde tú quieras ir. Pero esta nación es de Cristo Jesús. Aquí se predica la palabra de Dios. That's right. No me interesa lo que diga el presidente, ni la alcaldesa tuya. No me interesa. Lo que me interesa es lo que dice la palabra de Dios, que está sobre cualquier gobierno, está sobre cualquier autoridad, está sobre cualquier legislación, está sobre cualquier juez, cualquier presidente, cualquier alcaldesa, cualquier gobernador. Esa palabra está sobre todo. Es la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Yes. Pablo habla de la palabra defraudar y dice del vocábulo plenético, privar a una persona de la pureza moral. Cuando tú tienes un novio, una novia, dame una prueba de amor. Yo le he dicho a Cata, cuando él te pide la prueba de amor, tú le digas que vas a tener una cita conmigo y yo le voy a enseñar la prueba de amor. Guárdate a ti mismo, muchachita. Si tú no te guardas a ti mismo, nadie te va a honrar a ti. Una chica que tiene un novio, otro novio, otro novio, otro novio, otro novio, otro novio, cae en el medio del bla, bla, bla de la iglesia entera. Y todo el mundo sabe que no sirve, que se torna, my friend, una noviera. O un muchacho que tiene novio, novio, novio. Cato y Junior son 10 chiquitos, ustedes no me van a tener todos los nombres de 10. Va a llegar el novio y va a llegar la novia y se van a casar y ya es cierto. Palabra lujuria del griego, epitominia, deseo, significa retener lo que es la pureza, y es un deseo inmoral del cual lleva a la calidad de una persona depravada. Lujuria. Eso fue lo que acabó con Saúl. Lujuria. El apóstol Pablo habla en Efesios 4:22 contra las pasiones antiguas de vivir, despojados del viejo hombre que es viciado conforme a las lujurias engañosas. Usted puede, my friend, vivir una vida recta y una vida íntegra. La sexualidad fue diseñada por Dios para un hombre y una mujer disfrutar. Usted no necesita juegos eróticos, ni canal de televisión de pornografía. Usted no necesita revistas. Usted no necesita nada de eso. Usted necesita solo tener Cristo. Porque Él fue el creador de la homosexualidad. El creador de la sexualidad. Él odia la homosexualidad y el desvenir. Porque Él creó lo santo, lo puro, lo recto. La pureza en el matrimonio, en Hebreos 13:4, dice, honroso en todos es el matrimonio. ¡Matrimonio! Hoy la gente dice, oh, we live together. Qué bonito quedó, ¿verdad? Ah, we live together. La gente da excusas. No, Dios llama de fornicación. Oh, tuvo una aventura. No es aventura, Dios llama adulterio. Vamos a poner las cosas como son. La gente da palabra todo hoy, lo que va en contra de la palabra de Dios. Pero qué bonito un chico y una chica. Qué bonito el matrimonio, la pureza. La palabra griega puro, casto, la palabra agnos, libre de toda mancha, depravación. Abstenerse, refrenar, evitar acto o pensamiento que incluye deseos contrarios a los votos sagrados del matrimonio. Vivir una relación sexual íntima, placentera, adecuada, dentro de lo establecido por Dios. No solamente el sexo para la procreación, pero para el placer de la pareja. La mujer tiene la habilidad de alcanzar el orgasmo 2-3 veces en una relación sola. Ahora pasa la persona, oh, que hablaste del orgasmo. Dios creó esto. Dios creó la sexualidad. Aquí no hay nada. La Biblia es un libro abierto. Lo mejor que usted puede hacer es sentar con tus hijos y hablar las cosas abiertamente. Lo que es. Si ellos no aprenden contigo, ellos van a aprender afuera. Y lo que aprende afuera van a aprender torcido. Catherine era una bebé, tenía como unos 6 años de edad, 6 para 7, todavía con su muñequita dando la leche. Y yo dije a Catherine, tenemos que hablarle a Catherine, ya está creciendo, no es muy chiquita, tenemos que hablarle a Catherine, cuanto más tiempo, más paz. Entonces nos cerramos en el cuarto con Catherine, Catherine, Damaris y yo, y Catherine con su muñequito, dando la leche. Y aquella cara santa de Catherine, y Damaris empezó a llorar, dijo, esto es demasiado temprano, no se puede, ok. Dele 2 or 3 days more. Y cuando ya tenían 7, 8 años de edad, ya sabían todo. Sabían de una relación, sabían de cómo nacen los bebés, sabían absolutamente todo. Hablamos con Catherine, con Junior, hablamos, le explicamos lo que es la vida, que tiene que guardarse, que nadie los toca en la escuela, que ni maestro, ni nadie, dicen, con 8, 9 años de edad, Catherine ya sabían todo. Aquí no venía nada con la que la cigüeña y que el Santa Claus. My friend, cuanto más rápido usted habla a sus hijos, mejor. La relación sexual entre un hombre y una mujer, qué belleza, hermano, it's amazing. Cuando es establecida dentro de los parámetros de Dios. Sexo no es algo repugnante o sucio. No, sex is great. It's wonderful. God created. Dios lo creó. Es su voluntad. Él lo hizo. Si hubiera sido algo que fuera malo, no lo hubiera hecho. El diablo lo torció. El diablo torció porque todo lo que él hace, él tuerce la palabra y él tuerce las escrituras. Y si usted necesita aprender en esta área, ve a comprar libros, ve a bibliotecas. Hay libros que hablan de la sexualidad. Hay un libro extraordinario que se llama El Acto Matrimonial, fuera de serie, de Tim LaHaye. Damas y yo leímos este libro antes de casar. Es solo para los que se van a casar. Solteros, no me lo leen ese libro. Es demasiado profundo. Vayan a leer libros, vayan a instruirse, vayan a una librería. No necesitas caminar a una librería, de algunos pasos, ve allá, hay una mesita, ahí tengo unos libros allá atrás, allá. Ay, una propagandita. Cuando una mujer es satisfecha en su vida privada, my friend, es una mujer feliz, una mujer se transmite su felicidad, y el hombre también. Así que está lleno de gente aburrida, mal carácter, personas que, bueno, se puede ver que sus vidas privadas es un fracaso. Cuando usted ve ministro subir al púlpito, es que sube con un bate de béisbol para quebrar la cabeza de la gente, porque acusan y culpan a la gente y predican duro, porque ellos mismos son unos infelices en sus vidas privadas, en sus familias, con sus hijos, porque el predicador transmite lo que está dentro de su corazón, él transmite afuera cuando él predica, él transmite su felicidad, él transmite lo que está dentro de su corazón. En el tracto de las personas, uno al otro, tú puedes tener el tacto. Se detecta, my friend, cuando una persona no está viviendo una vida, lo que es placentera en su intimidad. Se torna una persona brusca, se torna una persona falta de respeto, de cariño, hace las cosas con rudeza. Usted tiene que aprender que Dios diseñó, Dios ha dibujado para que usted sea una persona feliz, para que tú disfrutes de tu pareja que Dios te dio. El tiempo pasa, mira, very fast. No fue Dios que dijo en la palabra en Eclesiastés, no es lo del hombre, sino que coma y beba y disfrute de la mujer de su juventud. Esa es su parte en esta vana vida debajo del sol. No está escrito, lo inventé yo. Coma y beba y disfrute de su mujer. Este es todo lo que Dios nos ha dado. ¿Viste? No more. Todo el trabajo que tú hagas bajo el sol, excepto trabajar para Cristo, es lo que va a permanecer y perdurar por la eternidad, tendrá su recompensa. Pero todo lo demás es comer, beber y estar con la mujer de tu juventud. Esto es todo. Esto se resume en la vida. Y ahí, my friend, todo lo demás, tus hijos, tu trabajo, el Señor y el ministerio y más y más. Y no podemos hablar de cosas más profundas porque ahí están los niños y los niños tienen antenitas bien prendidas. Y no se puede, porque solamente se puede hablar de esas cosas cuando está en una conferencia solo para parejas. El adulterio ha destruido matrimonios, ministros, iglesias. Ha destruido sociedades. Increíble lo que está. El alcalde allá en Los Ángeles tenía que ser hispano para traer vergüenza a los hispanos. Tenía que ser hispano. Por una muchacha de una reportera, adulteró con ella, dejó a la mujer y se casó con ella. Tenía que ser un hispano para traer vergüenza a la raza. Tenía que ser. Y destruye los hijos, destruye la familia, destruye la moral. My friend, usted va a pagar serias consecuencias cuando usted desobedecer la palabra de Dios. Serias consecuencias. La inmoralidad, la impureza en el matrimonio, los actos consumados fuera del matrimonio. Al momento por entrar en esta situación, conozco un ministro ahora mismo en New Jersey. Le agarraron con 3 amantes adentro de la iglesia. Destruyó su casa. Destruyó su familia, su hijo terminó en la cárcel, perdió su iglesia, lo tomaron el edificio, tuvo problemas legales, lo llevaron a la corte, se destrozó, terminó haciendo pizza. Terminó en una pizzería haciendo pizza. Después de ser un hombre de Dios tremendo. ¿Por qué? Porque destruye. El diablo te dice, oh, take a look, he's different. Oh, she's beautiful, look her eyes, look at this. Salomón dijo, no, mire sus ojos. Y Salomón tuvo un poquito de experiencia, ¿verdad? Solo tuvo 1,000. Dios nos ha dicho, conténtate con la cubana, chico, porque es todo lo que tú vas a tener. Dios nos ha dado una. Mira el adulterio de David. Cuando David miró a Betsabé y fue tentado, David no necesitaba pecar. David tenía 16 mujeres. A lot of changas. 16, Pastor Romero. Yo no he dado una. Estoy seguro que las 16 no estaban en el mismo momento teniendo su periodo menstrual, su regla. Pudiera haber traído cualquiera. Pero siempre la naturaleza del hombre es tener algo que no es mío. Sea la naturaleza egoísta del hombre. Si él fue tentado, él pudiera haber mandado traer cualquiera de las 16 mujeres que tuvo. Pero él tuvo que dormir con Betsabé, la mujer que no era él, la mujer de su amigo. No solamente durmió con ella, David fue un adúltero y asesino en un día solo. El hombre, según el corazón de Dios, fue un adúltero y asesino porque lo mandó a matar a Urías. Y Urías era tan fiel que llevó su muerte en una carta en el bolsillo. Hubiera sido otro, hubiera abierto la carta y hubiera leído. Pone a Urías delante de la batalla que está más feroz. Cuando te preguntar cuál fue el hombre que llevó su muerte en el bolsillo, usted diga Urías el Eteo. Llevó su muerte en el bolsillo, David, en un solo día, en un día solo. ¿Sabe por qué sucedió eso a David? Te lo voy a dar un consejo que usted nunca más se va a olvidar. Usted que ahora está en construcción y va a construir este templazo, usted que está creciendo, mire, ya no hay lugar hasta la última, ya está, y allá arriba está lleno. Te le voy a dar un consejo. El problema de David fue esto lo que sucedió. Cuando él era perseguido por Saúl, él oraba, él ayunaba, él escribía los salmos. Fue un hombre extraordinario. Cuando Dios mató a Saúl y todos los enemigos de David y lo estableció en el palacio, ¿David qué hizo? Bajó las manos. Se llama la vulnerabilidad. Él dijo, ya no tengo más nada más que pelear. Cuando Dios te da el templo, cuando Dios te pone al otro lado, y usted está en una iglesia extraordinaria, una de las mayores iglesias hispanas de la nación y del mundo, cuando Dios te da todo, y cuando usted bajara el brazo, el diablo te extendió la trampa. Usted nunca debe dejar de tener proyectos. Usted nunca debe dejar de orar y ayunar y tener algo por el cual batallar. Porque David bajó los brazos y la Biblia dice, en la época que los reyes fueron a la guerra, David se quedó en el palacio, durmiendo. Porque la Biblia dice, se levantó tarde, en aquel día él no oró, él no buscó al Señor. Y cuando él salió, miró desde arriba, por la altura del palacio, miró a Betsabé bañándose. Pero la changa estaba bañando en el patio de la casa. Y era una mujer muy hermosa y muy bonita. Y los hombres van por lo que ven. Por eso las hermanas tienen que tener cuidado lo que se visten. Y cuidado lo que se ponen. Porque el hombre va a lo que se ven. Y usted no está aquí para ser piedra de tropiezo a nadie y para incitar a nadie. Usted es una mujer de Dios. Usted es una santa del Señor. Y usted tiene que vestirse de acuerdo a la palabra de Dios. No, no somos legalistas, no. No somos legalistas, solo estamos diciendo que se debe vestir coherentemente. Coherentemente y con sabiduría. Y David se vino abajo porque miró a una mujer que no debería mirar. La vulnerabilidad es cuando se baja tus brazos, ya no hay nada más del cual usted batallar. Mira lo que Damaris me hizo a mí una vez. Esta cubana es tremenda. ¿Sabe lo que hizo? Cuando vivíamos en nuestra casita en Norwalk, estaba un teléfono solo en la casa, un teléfono para todo, para la oficina y para la casa. Entonces ella fue en el teléfono y puso un pañuelo en el teléfono. Y llamó al mismo número de la casa. Yo estaba en la oficina, ella estaba en la cocina. Y ella llamó y yo contesté. Yo siempre contesto, aló, oh Dios le bendiga. Y dijo, aló. Y yo dije, sí, Dios la bendiga, ¿qué puedo servirle? ¿Usted es Josué Irión? Sí, ¿qué puedo servirle? Te lo digo delante del Dios Todopoderoso que me juzgará en aquel día que no reconocí la voz de Damaris. Ella no sé lo que puso en el medio del teléfono y se lo arregló y no sé qué. Yo he oído que usted da cultos privados en las casas, ¿es verdad? No. Usted oyó mal, señora. Yo soy un ministro, usted quiere irme a predicar, ve a una iglesia. No, yo quiero un culto personal en mi casa. Me dijo, no, me entró un frío, hermano, de así. Que me fue subiendo por las patas. Me entró un frío por los pies, una cosa terrible. Me quedó estático, inmovible. Y ella dijo,

aquí? Yo quiero un culto con usted. Yo me llamo María del Carmen. Que el Señor te reprenda ahora mismo en el nombre de Jesús. ¡Llamaré! ¡Llamaré! ¡Pum! Porque el teléfono, hermano, entré en la sala yo así. Entré en la sala yo temblando. Y llamaré la sinvergüenza haciéndose que estaba cocinando por el teléfono ahí. Y ya me miró, ¿qué te pasa? Y empezó a reírse con aquella carita pícara que tiene. ¿Qué pasa, Tamari? Me llamó. Yo estaba nerviosísimo. Y empecé a decir, me llamó una changa. Y dijo, y no se llamaba María del Carmen. ¿Y cómo tú sabes que es la María del Carmen? Yo fui que te llamé, mi amor. Tú eres fiel. Y Dios, ¿qué me haces, hombre? ¿Qué me diste? ¡Es un ataque! Yo sé que eres fiel. Yo te amo, yo te quiero. Y un besito y un abrazo y terminó en lo que usted ya sabe. Orando, hombre. No seas pesado. Orando, hombre. Fíjate nomás, hermano. Me andaba chequeando la cubana. No vale la pena, hermanos. No. La experiencia que yo he visto alrededor del mundo con ministros que perdieron todo y después de intentaron recuperar, nunca más la unción te va, nunca más regresa de tu vida. Es como usted tomar un vaso bonito de flores, de cosas así. Aquí no hay, pero un vaso eso que te pone flores, hombre. Oh, ahí está. That's right, right there. Usted lo toma y usted lo rompe. Usted puede ponerlo con el Crazy Glue. O hay una ahora que se llama Gorilla Glue. Real good. Yo la compro en Home Depot. Gorilla Glue. Hermano, cuidado porque te pega los dedos y no te suelta más. Está escrito ahí, Gorilla Glue. Es tremenda. Usted puede ponerla de vuelta y poner el vaso todo de vuelta. Pero cuando usted lo levanta contra la luz, está lleno de rachaduras. Nunca más volverás a hacer lo mismo. Pastores de jóvenes, evangelistas, pastores, ministros que cayeron de la gracia, nunca más se recuperaron. Jamás. No lo hagas. Just don't do it. No lo hagas, porque usted va a tener serios problemas. No quiera pasarse de listo, porque te va a venir el trancazo. A los más grandes el diablo lo ha derrumbado. ¿Qué será de ti y de mí? A los más grandes. Cuídate. Cuídate. Hay el amor eros en el griego, que es el nivel de la carne, sensual, filos de la amistad, y ágape, el amor de Dios. El mundo da más énfasis en el eros, filos de la amistad y del ágape, que es el amor de Dios. El amor de Dios. Se tiene que saber que si tú no te guardas, my friend, nadie te va nadie va a guardar a usted si usted no se guarda. Nadie va a guardar a usted si usted no se guarda. El molde de Dios es el molde de Dios es el ágape, a nivel del alma, del corazón. El molde de la amistad es el filos. Pero el eros es el amor sexual entre un hombre y una mujer. Un consejo a los jóvenes que están aquí. Y a todos nosotros que estamos aquí. Cuando usted está huyendo de un criminal en la calle y usted entra dentro del carro, ¿cuántas puertas del carro se cierra? ¿Una? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Las cuatro. Cierra una, el otro va a entrar por la otra. Usted tiene que cerrar las cuatro puertas. Cerrar las cuatro puertas para el diablo. Lo que usted ve, lo que usted piensa, lo que usted oye y tu corazón. Ciérrala. Porque lo que usted oye va a tu mente. De tu mente va tu corazón. ¿Y el resultado de qué? De lo que tú vistes. Lo que tú ves refleja en tu mente. Tu mente has oído en tu espíritu. Baja tu corazón y lo lleva a la acción y lo lleva a la actitud. Usted tiene que guardarse. Si usted no se guarda, el diablo te va a hacer en pedazos. Se tiene que tener cuidado, yo digo con todo el respeto a las hermanas que están aquí y a los hombres que están aquí. Yo no he visto aquí, y muy bien que usted no lo hace, pero usted da la mano a la hermana y la hermana le da la mano a usted. Está muy bien. Es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso. A las ancianas, por ser tu abuelita y tu madre, tú le das un abrazo y un besito, las abuelitas. A veces las changuitas, como más jóvenes, hermano, Dios te bendiga, changuita, aquí, hombre, cálmate. Peligroso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque te voy a dar un consejo. Peligro está en oler el perfume de una otra mujer. O oler el tuyo. Porque yo le digo flat, así mira, sinceramente, usted conoce el idioma, aquí no hay enredo. Lo que tengo que decir, te digo flat. Como es, te lo digo. Y te digo con respeto y con ética y con cariño. Un abrazo hoy, otro abrazo mañana. Porque hay hombres que abrazan a las mujeres para sentir el calor de su cuerpo y sentir sus senos porque son infelices en su vida privada. Hay mujeres que abrazan a un hombre para sentir los brazos fuertes de un hombre porque su marido no es suficientemente hombre. Entonces tenemos varios problemas adentro de la iglesia. Entonces para usted evitar esos problemas de que dan un abrazo y, y que el Ósculo Santo, te lo doy un consejo, el Ósculo Santo ha enviado más gente al infierno de lo que usted pueda tener idea. Yo dije esto en una iglesia allá en California, la pastora empezó a llorar, dijo, oh my God, me metí en un problema. Me metí en un problema terrible. La pastora empezó a llorar, como dice lo cubano, metí la pata, chico, metí la pata. Cuando terminó el culto, me dijo, hermano Orión, es verdad lo que usted dijo. Mi marido se ponía en la puerta de la iglesia cuando terminó el culto a besar a todas las mujeres. Terminó con dos amantes a 3 cuadras de aquí en un motel. Ahora yo tomé a la iglesia. Usted no tiene, my friend, absolutamente que hacer esto. Usted saluda a las hermanas con respeto. Un abrazo con respeto. Mujeres, esposas de pastores, ministros, la mano, un abrazo con respeto. Manténse a la distancia. Tú no tienes que besar a nadie. Yo beso a mi mujer y tú besas a la tuya. Vivimos en paz y vivimos tranquilo. ¿Ok? Porque esto es peligroso. A Catherine, yo le he dicho a Catherine, yo no quiero verte que los chicos te vengan ni un abrazo ni un beso. Oh, Catherine, how are you? Y me dice, quita la mano, changuito. Y a Junior ya le he dicho también, no lo quiero ver, que un abrazo y que me dice, ya le he dicho a Junior. Porque carne es débil, hermano. Por favor, si ha derrumbado los hombres más grandes de Dios, hermano, ¿qué será de ti y de mí? Vamos a ser sinceros. Esto es verdad. Iglesias fuertes son iglesias que se mantienen en respeto mutuo. Iglesias que se mantienen, my friend, lo que es la marca de su iglesia, la marca de su santidad. Es como el pueblo vive, la santidad que el pueblo vive. La santidad debe estar en tu hogar, debe estar en tu casa. Los programas de televisión que usted ve, tus hijos están viendo quién usted ve. ¿Cómo yo voy a escribir un libro de oración si Junior Cato no me ve a mí orando? Cuando Junior se levanta para ir a la escuela, Cato, yo estoy de rodillas al lado de la cama. Cuando ellos pasan, hi dear, hi dear. Estamos viendo orar. Viene un programa dundoso, como el otro día salió el Carl Jr., una mujer muy bonita, muy atraente, comiendo el $6 burger, ¿verdad? Con los senos hacia afuera. ¿Qué tiene que ver el hamburger con una mujer? Y se caía dos pedazos así suculentos, de $6 burger, para excitar a la juventud. Solo change the channel. Excitar a la juventud, nada, excitar a cualquiera. O usted está mirando algo, cámbialo. Oh, que el diablo me trancó el dedo en el control remote. Oh, yeah, sure. Solo haga así, mira, clean. No lo pude cambiar. Oh, yeah, sure. Claro que usted puede cambiar. Yo estoy solo ahí en el hotel, como estoy en el mundo entero. Viajo solo por 10 meses. Catherine Junior viajan conmigo julio y agosto. Y a ver, un día de estos, algunos años, cuando regresamos aquí, o el año que viene, o otro, vamos a ver si tenemos toda la tropa. Tenemos a Damaris Catherine. A veces Damaris trae un mensaje a las mujeres aquí de traquetear, hermano. Un sábado por la mañana, y Junior y Catherine ministran a los jóvenes, y yo por la noche. Tremendo, hermano, campaña podemos hacer aquí. Pero ya voy hablando a los changuitos. Ya voy hablando de los changuitos. Primero una conferencia privada, un discipulado radical, completo y verdadero. Junior y Steve para conocer a las chicas ahí. Look, my friend. Yo quiero terminar mi carrera. Yo quiero ser recordado no como un gran predicador, un hombre que predicó en el mundo entero, que se reunió con reyes y presidentes y primer ministro, cruzadas, millones de gente, televisión y va. Yo quiero ser recordado por mis hijos. Soy un hombre de Dios. Por mis nietos, mis viejitos que van a venir, ya está cerca. Ahora ya estoy orando ya para que llegue el changuito. Quiero ser recordado como un hombre que empezó la carrera y terminó la carrera. Quiero que mis nietos del día de mañana vengan y lleven un legado de quién fue Damaris y quién fui yo. Porque no hay nada más grande do que tú dejar un legado y un ejemplo, que vamos a hablar más tarde esta noche, un ejemplo. Y digo con todo el respeto, una pena que hay niños que están aquí y una serie de cosas, y no se puede hablar cosas más profundas, quizá en una otra oportunidad, porque ahora no se puede hablar de cosas muy profundas. Tener su esposa en santidad, hay cosas que usted no debe hacer. Cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Tu esposa no es una prostituta. Hay cosas que están fuera de la voluntad de Dios. No existe el a ver, o a tratar, o something new, o this and that. Lo que usted va a traer es un montón de diablo y de demonios para destruir tu casa y para destruir a tus hijos. Quisiera que estuviéramos solo con las parejas para poder hablar de cosas tremendas, pero los niños que están ahí hay que tener mucho cuidado, porque lo que va a llover de preguntas después a usted, olvídese. En esta mañana vamos a hacer un pacto con Dios. Abra tu Biblia ya en Apocalipsis 21:8 para terminar. Apocalipsis 21, versículo 8. Ya vamos a terminar. Ya me espera mis popositas bien sabrosas. Y mis tamales bien sabrosos. Proverbios 21. Digo, Apocalipsis 21, perdón, versículo 8. Pero a los cobardes y a los incrédulos, los abominables, o sea, homosexuales, lesbianas, abominables, lo que es la abominación delante de los ojos de Dios, aquí incluye las homosexuales y las lesbianas, los abominables, los homicidas, los asesinos, los fornicarios, o sea, los adúlteros, los fornicarios, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta escritura tu alcaldesa no la ha leído todavía. O el muchachito este que está ahí en Austin no tuvo el carácter para decirle que está escrito. Aquí están los abominables. Todos los homosexuales, lesbianas y los satanistas, todo lo que es abominado, toda abominación a los ojos de Dios, todos los idólatras, todo lo que es fornicario, todos los adúlteros, su parte estará eternamente en el lago que arde con azufre y con fuego. Está escrito. Está escrito. ¿Tiene algún problema? Vaya a hablar con Dios. A mí no me puedes demandar. Demándala a la Biblia. Te la llevo sola a la corte. Demándala por lo que tú quieras. Lleva la Biblia, porque yo estoy leyendo de la palabra. Está escrito. Hombres ya no quieren predicar la verdad porque tienen miedo. Yo no tengo miedo de nadie. Nosotros enfrentamos a Disney solo, de cara, y dimos de frente que Disney está lleno de películas de demonios y de nombres diabólicos y de hechicería, inmoralidad, pornografía y homosexualidad. Dimos de frente. Porque mi padre me enseñó a ser hombre y Dios me enseñó a ser ministro. Y basta. Y con eso me basta. Soy hombre y soy ministro. Y no tengo miedo de nadie. Y aquí se predica la palabra como ella es. Viva una vida recta. Viva una vida íntegra. Viva una vida. Tú no necesitas entrar en la internet el sexo cibernético. Tú no necesitas entrar allí. Tú no necesitas mirar inmundicias. Tu matrimonio es santo, tu matrimonio es puro, tu matrimonio fue Dios que te lo dio. Tú no necesitas mancharlo. No necesitas hacer cosas que están fuera de la palabra de Dios, que no se puede hablar. Esta mañana, haga un pacto con Dios. Pongámonos de pie. Haga un pacto con Dios. De vivir una vida recta. De vivir una vida íntegra. De vivir una vida santa. Si Pablo, Pedro, Santiago, Juan, John Wesley, George Whitefield, Charles Phoenix, si los hombres de Dios de la guerra resucitaran de los muertos y miraran hoy como los predicadores agradan a los políticos y hablan las estupideces que hablan, le darían un ataque al corazón a todos estos hombres de Dios y volverían a morir. Es una vergüenza cuando comprometemos el púlpito para tener favores políticos. La iglesia no necesita de nadie. La iglesia no necesita el favor de nadie. Son los políticos que necesitan nuestro favor, porque si los ponemos a orar, a ayunar aquí, Dios los fulmina donde ellos están. La iglesia no necesita de nadie. Hace 2000 años de historia que la iglesia ha vivido sola. Las puertas del infierno nunca han prevalecido contra ella. Políticos que se han levantado contra ella se han destrozado. La iglesia se defiende sola. Esta palabra se defiende sola. Nosotros no necesitamos adular y acariciar a ningún político o política corrupta y inmoral. La iglesia es sola. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora hay pastores presos en Cuba, en Vietnam, Camboya, Corea del Norte, China, países comunistas, porque están en la cárcel, porque no predicaron lo que sus gobiernos dijeron. A mí nadie nunca me va a decir a mí lo que tengo que predicar. Nadie, jamás. Ni la Casa Blanca, ni Senado, ni Congreso, ni alcaldesa, ni alcalde, ni nadie. Porque esta palabra está sobre cualquier uno de ellos. Ellos serán juzgados delante de Dios. Esta palabra es la autoridad final para la humanidad. Todos están abajo de esta palabra. Venga, pastores, venga, vamos a orar. Queremos orar.